panorama. Columna. 8:46, nos vamos a la ciudad capital de la República Argentina para conversar con Marcos Sierras desde Buenos Aires. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Audiencia. ¿Cómo está la situación en la capital? Hace algunas semanas que no hemos podido conversar, pero como siempre, nuestro interés por saber cómo la ves vos, que estás allá, que caminás, que andás, que tenés contacto con los movimientos sociales. ¿Cómo son estos días en Buenos Aires, Marcos? ¿Me escuchás ahí, Juan? Sí. Bien, cambié a los auriculares. Bueno, la situación sigue complicada, si bien estamos hablando en este caso de la pandemia, ¿no? Que es lo que nos está, digamos, acosando en el área del AMBA y particularmente la ciudad de Buenos Aires. Los casos vienen bajando, pero seguimos en mesetas altas. Siguen estresados las camas de terapia intensiva. Hay lugares donde están completas y hay otros lugares que están alrededor del 85%. Me estoy refiriendo a hospitales. Los sanatorios privados ya han tenido que derivar desde hace un par de semanas hacia la provincia de Buenos Aires pacientes que necesitan terapias intensivas, ¿no? Entonces, bueno, la situación está complicada, si bien hay como un amesetamiento y un poder respirar, si se quiere, está lejos de estar en estándares de alguna manera óptimos como para poder dar satisfacción a enfermos que necesitan camas de terapia intensiva con urgencia. De hecho, hubo en estos días, estoy hablando ayer, antes de ayer, pacientes que tuvieron que esperar horas que se van acumulando y son prácticamente de un día para el otro una terapia intensiva, ¿no? Lo cual va en contra del tratamiento, digamos, porque hace esperar muchas horas y a veces días al paciente o a la paciente para ser tratado con las mejores posibilidades de sobrevida, ¿no? Que ya sabemos que una vez que se entra a terapia intensiva, las expectativas de sobrevida no son tantas. Entonces, cuanto antes ingrese, muchísimo mejor. Marcos, ¿por qué colapsa la ciudad de Buenos Aires, siendo que es el centro del país, donde hay clínicas, hospitales? Acá en Córdoba el nivel de ocupación de camas alcanza el 40%. ¿Por qué Buenos Aires llega a esta situación tan alarmante? Bueno, el nivel de circulación, digamos, que existe en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA en realidad, que es como si fuera un solo conglomerado urbano y humano, digamos, es enorme. La ciudad de Buenos Aires, con un poco menos de 3 millones de habitantes, pero con toda la zona del conurbano estamos hablando de alrededor de entre 9 y 10 millones de habitantes, que, digamos, buena parte de esas personas interactúan permanentemente en ir y venir de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el transporte público principalmente, que es la que mueve la mayor cantidad de gente. Entonces, los focos de contagio son importantes, tanto en colectivos como principalmente en trenes, sobre todo a horas pico, y los subtes, ¿no? Si bien ha disminuido luego de los últimos decretos la circulación de gente en los trenes, sigue siendo enorme, porque la inmensa mayoría de la gente necesita salir a trabajar porque no tiene otra forma de sostenerse. Y a eso le sumamos un tema muy, pero muy particular y muy perverso, que es la exigencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las clases presenciales, ¿no? Lo cual lleva a que un montón de gente a su vez se movilicen, que pudieran hacerlo perfectamente desde sus casas, digamos, todo lo que sea la parte de trabajo o de estudio, de manera virtual. Pero hay, en este sentido, hay dos maneras, digamos, puede haber más, por supuesto, pero hay dos ejes centrales en esta disputa. Una es política, dar una respuesta política a algo que debiera ser sanitario. A todas luces se sabe que a cuanto más circulación, mayor posibilidad de contagio, y de hecho hay más contagios. Y entonces que haya clases presenciales implica un movimiento de personas enorme, tanto de trabajadores y trabajadoras de la educación, que ahí podemos entender a docente, personal no docente, personal ordenanza. ¿Qué pasó con eso? Al final, toda la gente que acompañó con el paro a esta decisión de la Reta de autorizar las clases, finalmente la Corte Suprema falla a favor del gobierno de la ciudad. ¿En qué queda la condición de estos docentes que estaban haciendo paro todos esos días? A ver, el fallo de la Corte es un fallo en abstracto, porque la Corte falla sobre un decreto que ya no estaba vigente. Si bien sienta precedente, y eso hay que tenerlo en cuenta, la Corte falla sobre hechos puntuales, ¿no? Es decir, sobre el decreto que ya no estaba en vigencia. Por lo tanto, el nuevo decreto está en plena vigencia. No solamente eso, sino que el Consejo Federal de Educación dictaminó que no debe haber clases en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no solamente se está por fuera de la ley, digamos, y en claro desacato al DNU nacional, sino va en contra incluso del Consejo Federal de Educación, digamos, que es el órgano que nuclea a todas las regionales del país, ¿no? A todos los distritos y a todas las jurisdicciones para tomar políticas comunes, o por lo menos consensuarlas allí. Y lo que se dictaminó fue exactamente eso, que en la Ciudad de Buenos Aires tampoco debe haber clases, justamente por este nivel de contagiosidad que hay, sobre todo con las nuevas cepas, y en particular porque la cantidad de gente que moviliza a la escuela es enorme, en el transporte público, en el transporte privado y también dentro de las escuelas, porque hay toda una fantasía instalada del gobierno de la ciudad que en las escuelas la gente no se contagia por los protocolos. Lo cual no es cierto, lo cual ya ha quedado demostrado que no es cierto. Tenemos desde que comenzaron las clases hasta la actualidad 10.000 docentes contagiados, ¿no? Y estas últimas semanas han comenzado a fallecer una cantidad de docentes y personal no docente, digamos, de la comunidad educativa vinculados a la escuela y que trabajan en la escuela, un nivel importante de compañeros y compañeras. Entonces, y sobre todo en estos últimos tres días, hoy estamos en el 17º día de paro como docente, y en este momento me pongo en primera persona porque como trabajador de la educación ¿es legal el paro? Entonces, ¿no les van a descontar los días? ¿No va a haber problema con eso? Eso, a ver, hay una de alguna manera una falta de conocimiento a nivel popular, que si se entiende que si el paro es legal, ¿no? Porque lo decretan los gremios, los sindicatos. Entonces, el paro es legal porque se hace en base a un marco jurídico vigente, que tutela los derechos de los trabajadores. Que el paro sea legal no quiere decir que a nosotros, como docentes o a cualquier trabajador, no se le vaya a descontar. Y es una realidad. Digamos, nosotros cuando cada docente o en cualquier otro ámbito se hace paro, la patronal puede descontar los días no trabajados. Eso es así. Que después, por cuestiones de negociación, por llegar a acuerdos, se termine no descontando o devolviendo esos días descontados, son dos mangos aparte. Pero uno hace paro a sabiendas de que existe la posibilidad real, y es más, bajo este gobierno, de descuentos importantes. Yo tengo compañeras y compañeros que le han venido descuentos de 10, 12 mil pesos hasta donde cerró el mes, ¿no? Que no es el mes, los meses contables en educación no es que cierran el 31. Es decir, les ha agarrado una parte del paro en el cierre de mes. Los otros vendrán en el mes siguiente, ¿no? Marcos, cambiando de tema, ahí se anunciaba la tarjeta alimentar, la extensión de la tarjeta alimentar, algunos bolsones, y esto recibió las críticas tanto del dirigente Juan Grabois como del dirigente Emilio Pérsico, del movimiento Evita. ¿Cómo analizás vos las políticas sociales actuales en este invierno que se avecina en la Argentina? y con unos niveles de pobreza que son impresionantes. Y la ampliación, digamos, la tarjeta y alimentar, por supuesto que es bienvenida en cuanto a la situación en la que estamos. No es suficiente ni por lejos, como tampoco lo fue suficiente la IFE, ¿no? El IFE, el ingreso de emergencia. Ahora, se esperaban otras políticas sociales de mayor profundidad que generan realmente trabajo desde las economías populares, porque recordemos que tenemos 60% de pobreza en el país y que hay un 40%, si es que ya no es más, de trabajadores y trabajadoras de manera que están de manera informal en economías populares. Por lo tanto, había que apuntar a ese lugar, ¿no? Donde la inyección de dinero desde el gobierno nacional y desde el Estado en general hubiese potenciado, ¿no?, estas economías populares que muy bien le hacen a la autoorganización, digamos, ¿no? Porque el Estado no llega a todos lados. De hecho, como ya hemos hablado montones de veces, las organizaciones sociales están porque el Estado no está, digamos, o el Estado no llega de manera directa porque no tiene la capacidad de, por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones regionales y jurisdiccionales. Entonces, a veces el Estado nacional no llega porque no puede, en otros casos porque los gobiernos locales no tienen interés. Puedo hablar del caso de la Ciudad de Buenos Aires. Vos podrás hablar desde la provincia de Córdoba, las situaciones en donde vos conocés y digamos, la realidad mucho mejor que yo en estos momentos, donde el Estado no llega porque no tiene interés de llegar, y cuando llega, llega de manera, de alguna manera, digamos, lastimosa, por decirlo casi amablemente. Pero eso puede implicar una ruptura con estos sectores, con estas bases sociales. ¿Hasta dónde lo van a aguantar al gobierno nacional si la pobreza, la situación económica sigue así? O sea, es como que los números no dan, porque vemos que la canasta básica está en 62 mil pesos y el salario mínimo sigue en 25 mil pesos. Digamos, ¿hasta dónde se puede llegar en ese gran acuerdo social para defender este gobierno popular, siendo de que tenemos estos niveles de pobreza y exclusión? El salario, y te aclaro, el salario va a llegar a 25 mil pesos en febrero de 2022. Digamos, el salario mínimo vital y móvil hoy no está en esos valores. Es mucho menor y de hecho se ha aumentado en 7 cuotas, que la última cuota se terminan de pagar, digamos, de ese aumento en febrero de 2022. Por lo tanto, a todas luces, no, digamos, recién estamos en mayo, ¿no? No creo que vaya a haber una ruptura, por lo menos en inmediato y en el cortísimo plazo, de las organizaciones sociales con el gobierno, sobre todo organizaciones sociales que de alguna manera sostienen, apoyan y adhieren al gobierno nacional. Sí hay tensión porque la gente, como vos bien decís, el salario mínimo ronda los 20 mil pesos, un poquito más, pero la gente tiene hambre, la gente no puede pagar el alquiler, estamos en un contexto de pandemia, muchísima gente no puede viajar porque no tiene la posibilidad de hacerlo, estamos bajo el decreto que así lo prohíbe, solamente el transporte público para personal esencial. Digamos, se viene gestando una situación de tensión que en lo inmediato no pareciera que vaya a haber una ruptura, por supuesto, pero sí no está siendo el panorama lo suficientemente claro ni para las organizaciones sociales ni para la relación entre las organizaciones sociales y el gobierno y los gobiernos provinciales también, porque también hay que entender que nosotros, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos en el distrito con mayores recursos y mayor presupuesto del país, y no ha sacado una sola política pública de sostenimiento a las economías populares o a los sectores más desfavorecidos. Digo, hacer una IFE en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hacer un plan, digamos, de fortalecimiento de las economías populares, inyectar dinero, inyectar líquido dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los sectores populares, no existe. Pero no existe una sola política pública, decir, bueno, vos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los sectores populares, a las villas de emergencia, ha destinado una masa de dinero lo suficientemente importante para que puedan paliar y complementar las políticas nacionales. No existe. Digamos, no sé en Córdoba en este momento si existe alguna situación digamos, de este tipo, pero creo que, y entiendo que no hay un IFE cordobés, por decirlo de alguna manera, que complemente las ayudas o la ampliación de algunos programas a nivel nacional. Entonces, no es tan sencillo, no es solamente el gobierno nacional, sino también hay que hacer cargo, y se deben hacer cargo las jurisdicciones, y las jurisdicciones siempre en general miran para otro lado, esperando que el gobierno nacional solucione cuestiones estructurales que son propias muchas de las veces, y niveles de desigualdades que muchas de las veces no corresponden directamente a competencia o a la órbita del gobierno nacional, sino de las economías y de los propios gobiernos provinciales. Por ejemplo, la discusión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy, y entramos al 17º día de paro en la Ciudad de Buenos Aires, un paro histórico, un paro docente histórico, por la cantidad de días y por el contexto en el que se da, donde lo que se plantea es el regreso absoluto a la virtualidad, para no enfermar y para no morir. Entonces, en ese contexto, el gobierno de la ciudad, ya desde el año pasado, evitó, digamos, entregar, por ejemplo, una lista que se supone que es más, pero que se había podido lograr hacer de 6.500 chicas y chicos que no tenían netbook y no tenían conectividad. El gobierno de la ciudad no entregó el listado para que la nación les brindara las netbook. ¿Por qué? Porque eso iba a mostrar y demostrar el nivel de desigualdad que existe y la brecha digital, que hoy por hoy la pobreza también se puede medir de esos lugares, del acceso a las redes, el acceso a la información a través de la virtualidad, y no quiso entregar las listas específicamente para no poner en evidencia la brecha de desigualdad que existe entre los sectores populares y los sectores medios en la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy por hoy el regreso a la exigir virtualidad, como acatar la virtualidad que exige el DNU nacional en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad no lo quiere acatar, justamente porque no ha hecho lo que debía hacer, no ha invertido lo que debía invertir en conectividad y en que todos los estudiantes de primaria, secundaria, terciario tuvieran una netbook y asegurarles la conectividad en la ciudad con mayor presupuesto del país. Entonces, no lo hace para no quedar en evidencia de lo que no se hizo, ¿no? Y uno, de la misma manera, puede hablar en lo que es vivienda, en lo que es salud, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión a nivel nacional, sino a nivel regional y en cada una de las jurisdicciones, cómo es el manejo de las economías propias y qué se destina como el dinero, dónde se destina, si se destina a favorecer a empresarios y amigos y mega emprendimientos, o se destina a las clases populares, digamos, cómo se, en realidad y en definitiva lo que se está hablando es de cómo se distribuye la torta, ¿no? Así y en es. En un contexto de pandemia es necesario que la torta se reparta de una manera absolutamente distinta. Te mandamos un gran abrazo, estimado Marcos. Un fuerte abrazo. Que tengas linda jornada, gracias. Igualmente a ustedes. Así pasó Marcos Sierra desde la ciudad capital, Buenos Aires, centro de la Argentina.